que son cercanos conocen la historia, pero comento así muy rapidito cómo surge Hijos en el 95, más o menos el 14 de abril. Surge en Córdoba, en un campamento, se convoca a varias regionales de compañeros que ya habían empezado a juntarse acá en La Plata. Para esta fecha, más o menos, empezaron a hacerse homenajes en las universidades de humanidades, de arquitectura, donde ahí varios compañeras y compañeros nos fuimos encontrando, y así fue que fue surgiendo la idea de formar una organización para poner sobre la mesa la impunidad y el silencio de tantos años después de la dictadura, ¿no? Así que, bueno, nace como una herramienta que viene a mostrar la continuidad de la lucha que habían empezado las madres y las abuelas. En pleno menemismo, donde la impunidad del indulto y las leyes de obediencia debida y punto final eran reinantes, Hijos sale a decir que había pasado algo, que estábamos buscando a nuestros hermanos, que luchábamos contra los genocidas que estaban libres en las calles, y bueno, así es como nos damos a conocer a la sociedad, ¿no? Con esa herramienta que después se hizo tan popular, ¿no? Y que por suerte fue tomada por muchas organizaciones de la sociedad, del campo popular, que es el escrache, que nos sirvió para marcar y para señalar a esos genocidas que estaban impunes en sus casas como buenos vecinos, mientras nuestros viejos seguían desaparecidos, nosotros, madres, padres, compañeras, nosotros no teníamos información sobre qué había pasado con ellos, así como tampoco sobre nuestras hermanas y hermanos apropiados, ¿no? Entonces, bueno, esa fue la voz y el grito que tanto hijas e hijos salimos a en la calle en el 95, ¿no? A poner un pie en el plato y decir, bueno, acá estamos, ya no somos tan chicos, estamos buscando a nuestros viejos, queremos saber qué pasó con ellos. Y bueno, eso fue un poco como nacimos. Y después, durante todos estos 25 años, fuimos articulando con distintas organizaciones del campo popular, siempre en función de nuestros puntos básicos que nos guiaron como organización, ¿no? Eso no sé si más o menos ustedes tenían conocimiento de que hay una carta fundacional con algunos puntos básicos en los con los cuales nosotros nos organizamos, que tienen que ver, primero que nada, con el juicio y castigo a los genocidas y a sus cómplices, esto que esta voz de lucha que nos sacó a la calle de juicio y castigo, ¿no? Actualmente, después de 25 años, solo fue juzgado el 1% de esos genocidas que actuaron durante el terrorismo de Estado. O sea que hace 25 años estamos en la calle, y si no hubiese sido por esa lucha, la de las madres, las abuelas, las organizaciones sociales, ni siquiera ese 1% hubiese sido juzgado. O sea que todo aquello con lo que empezamos en el 95 hoy sigue teniendo vigencia, completa vigencia, y seguimos luchando por aquellos puntos básicos. Otro de los puntos es, como les decía recién, la restitución de la identidad de nuestras hermanas y hermanos apropiados. Si bien se han encontrado muchos hermanes, hay más de 300 hijas e hijos que siguen desaparecidos, apropiados por muchas veces por los asesinos de sus madres y padres. Así que vaya si todavía no nos queda camino, ¿no? Otro de los puntos que con los cuales nacemos es la reivindicación de la lucha de los 30.000 compañeras y compañeros desaparecidos, tomándolos como luchadoras y luchadores revolucionarios, no como víctimas, ¿no? Eso fue algo que para nosotros fue muy importante salir y decir, que a nuestras madres y padres no se los llevaron, no los desaparecieron, secuestraron, torturaron, y desaparecieron sus cuerpos por nada, sino porque realmente se propusieron un proyecto de país y para eso planteaban la toma del poder. O sea que esto por ahí hasta el momento se decía, pero de otra forma, con las herramientas que se podía, y nosotros, a partir de la formación de hijos y de identificarnos como hijos de revolucionarios, empezamos a poner esta discusión sobre la mesa, ¿no? De que no fueron víctimas, sino que fueron luchadoras revolucionarias. Otro de nuestros puntos básicos fue el desmantelamiento del aparato represivo, porque obviamente durante estos años de democracia, entre comillas, nunca fue desmantelado, y en la actualidad llevamos más de 7.000 personas asesinadas por el gatillo fácil, torturas y desapariciones en los fusilamientos en las manifestaciones. Entonces es una premisa que está todavía vigente y por la cual seguimos y seguiremos luchando. O sea, mientras siga funcionando el aparato represivo del Estado, mientras haya Estado, van a seguir existiendo las violaciones a los derechos humanos. Por eso para nosotros, desde el inicio de Hijos y en la actualidad, es tan importante la independencia partidaria, independencia de cualquier gobierno, ¿no? Porque eso es lo que hace posible que uno tenga la herramienta de la denuncia para sacar a la luz la violación de los derechos humanos. Más o menos en ese sentido es que nosotros vamos llevando estos 25 años. Otro de los puntos importantes para nosotros es la libertad a los presos por luchar, que como sabemos también un aparato estatal necesita disciplinar a quienes no se alinean a las políticas de Estado y a quienes siguen en pie de lucha. Por lo tanto, siempre hubo y habrá presos políticos, presos por luchar, por los que siempre tenemos la necesidad y la obligación de salir a luchar por ellos, ¿no? Vicky, sí. Nada, parecía importante esto, ¿no? Como marcar que no es nada más la lucha de hijos, luchar por el, o no es solamente luchar por el juicio y castigo, sino que es la construcción también de otro proyecto político. Digamos, hay un proyecto político de transformación, y si pensamos en la cuestión de fechas, un año antes estaba el ejército zapatista apareciendo públicamente, cambiando también el paradigma de cómo pensar desde las izquierdas. Un año después, acá en Argentina, Hijos instala el Scratch como una acción directa y recuperar esa voz. Digamos, hay un proyecto, claramente empezó con un proyecto político, y es importante eso, ver cómo se sostienen también esas partes que no son nada más la lucha por el juicio y el castigo. Claro, por supuesto, sí, nosotros entendemos la lucha contra la impunidad en un amplio sentido, ¿no? Casualmente esto, de articular con todas las otras luchas en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Pero entendiéndonos como sujetos políticos de cambio, desde el lugar que se puede, ya sea desde la denuncia, desde la acción directa, como decíamos, con los scratches, pero siempre articulando con las demás luchas, porque para nosotros el cambio va de la mano de todas las luchas. No es solamente que nosotros luchamos porque queremos que metan a los asesinos de nuestros compañeros desaparecidos. No, nosotros luchamos por un proyecto de país, de mundo, si se quiere, distinto, a largo plazo, obviamente, ¿no? Pero creemos que todo eso está articulado, que no son luchas aisladas, sino que todo tiene que ver con todo, ¿no? Si uno no lucha contra la impunidad de ayer y no lucha contra la impunidad de hoy, hay un bache ahí en el medio que queda aislado y que no podría ser sujeto de cambio, ¿no? Si uno no lo hace de forma global, nos parece a nosotros. No sé si en ese sentido lo decías vos, Pablo. Sí, sí. Ajá. Así que, bueno, en ese camino seguimos. Nosotros en La Plata compartimos luchas con ustedes, con un montón de organizaciones. Articulamos en tres espacios que son el colectivo contra el gatillo fácil, donde específicamente se desarrolla la lucha contra la impunidad de hoy y contra los casos de asesinatos de chicas y chicos a manos de pibes, a mano de la Fuerza Represiva del Estado. Articulamos también en Justicia Ya, que específicamente ahí se trabaja sobre los juicios de lesa humanidad, y también en la multisectorial, La Plata, Briso y Ensenada, donde articulamos con distintas organizaciones de izquierda, y ahí llevamos adelante todo lo que tiene que ver con las marchas por el 23 de marzo, el 18 de septiembre, el aniversario de la desaparición, la segunda desaparición de Jorge Julio López, y otras actividades que tienen que ver con la lucha cotidiana en La Plata, ¿no? Y, bueno, en la región, digamos. O sea que desde ese lado tratamos de insertarnos reconstruir esos lazos que la dictadura vino a quebrar, ¿no? Que implantó el terror, en definitiva, en el seno de la sociedad para romper esas redes que fortalecían al campo popular. Desde nuestro humilde lugar, pequeñito lugar, aportar a esa reconstrucción de espacios comunes e ir retomando experiencias de organización solidaria, ¿no? Que nos enseñaron los compañeros desaparecidos, compañeros desaparecidos. En ese sentido vemos la construcción política y a hijos como una herramienta, ¿no? Desde ahí es que nos plantamos. Victoria, ¿cómo viven este nuevo aniversario en este contexto que se está viviendo, donde, bueno, vivimos un 24 de marzo en el que no tuvimos la opción de salir a marchar como cada año, pero en este contexto también en el cual, aprovechando la pandemia que se está viviendo, muchos represores, vos decías que un 1% de los represores han sido juzgados, de este mínimo 1%, muchos han aprovechado este contexto para pedir prisiones domiciliarias o que lo saquen de la cárcel, y en muchos casos se ha concedido. ¿Cómo se vive en este contexto donde parece que en algunas cosas quizás haya algunos retrocesos? Uh-huh. Sí, es un contexto obviamente complejo para todos, pero bueno, lo vivimos de forma compleja desde varios puntos, ¿no? Porque, bueno, este es uno de los que vos decís, de que varios genocidas aprovecharon esto para pedir domiciliaria. Por un lado, no es que es ahora que aprovechan para pedir domiciliaria, ya desde el mismo momento que empezaron los juicios en el 2006, los jueces vienen otorgando prisiones domiciliarias. Cuando se fue el gobierno kirchnerista había más de un 40% de genocidas con domiciliarias. Durante el gobierno macrista subió de manera exponencial y hoy tenemos un 70% aproximadamente de genocidas en sus casas, o sea que es alarmante, como si los genocidas pueden estar seguros de la pandemia en su casa y las cárceles están llenas de pobres, de excluidos, en los cuales no hay problema que se contagien, no hay medidas de seguridad, está todo perfecto, que sigan en sus lugares de exterminio prácticamente, como son las cárceles, ¿no? Eso por un lado, que nos parece aberrante, pero que sabemos que es un crecimiento, que no viene de ahora, es como el si querés, un golpe de gracia, ¿no? Pero además otra cosa que nos preocupa no solo es esto, sino como vemos la represión y la avanzada en función de llenar las calles de fuerzas de seguridad, de sacar el ejército a la calle, demostrar, se está mostrando para nosotros, y que nos parece terrible, esa legitimación de vuelta del ejército en la calle, siendo buenos y solidarios, llevando ollas de comida a los barrios. Eso nos parece que es una excusa tremenda para poner otra vez a las fuerzas represivas en la calle y reprimir, meter preso a Mansalva, llenar de causas a la gente que sale por lo que sea, llenarla de causas penales. Nos parece terrible utilizar el aparato del Estado para eso. Si bien entendemos cómo es necesario cuidar a la población, bla, bla, bla, pero cuidar no significa poner, nunca podemos decir que cuidar significa poner a la policía, al ejército, a la fuerza de seguridad en la calle. Eso no es cuidar a nadie. Eso es tener una excusa para reprimir, es tener una excusa para hacer ciberespionaje y todo lo que se, se parezca, ¿no? Es aparte esto de decir damos vuelta a la página y poner al ejército en la calle, y tal vez es lo que están intentando, damos vuelta a la página, ahora el ejército es bueno, sale y lucha contra un enemigo invisible, que por suerte tienen esta guerra que tanto quieren, lo que pasa que ahora el enemigo es invisible, y la verdad que a mí como hija de desaparecidos ver a los milicos de vuelta en la calle me genera mucha bronca, me llena de preguntas sobre qué es un supuesto Estado Nacional Popular, ¿no? Un montón de cosas que me parecen indefendibles y que me asusta que hay ciertos sectores de derechos humanos que no lo ven, no lo dicen o no se hace público, ¿viste? Pero bueno, son distintas elecciones de qué lado ponerse y qué bancar y qué no bancar, ¿no? Más o menos un poco desde ese lado lo vemos, no es que nos asusta solamente que los milicos estén en sus casas o nos preocupa, ¿no?, asustar, sino que nos parece completamente preocupante esta situación que se vive en los barrios, cómo se reprime, cómo se usa de excusa para meterse, hacer inteligencia, bueno, lo que sabemos que está pasando, ¿no?